Son las 10 y 10 de la noche. Estamos en FM Tránsito, vamos hasta medianoche con cositas que entran y salen que ni te vas a dar cuenta. Santa María de la Victoria, ¿la conoce? Sí, señor. Es la siguiente iglesia. ¡Andiamo! Alguien intentó asesinarme. Profesor, le prometo que no teníamos idea de que... Él sabe que vine. Sí. Usted me escuchó pedir permiso y me dio una escolta. Sí, pero no sabíamos que la red de las zonas desconectadas estaba conectada con ese edificio. El comandante Richter seguía con la búsqueda. De haber sabido que los archivos estaban en la zona, no la habría apagado. Aún hay otra posibilidad. Es concebible que los Illuminati se hayan infiltrado en la Guardia Suiza. Es posible. Otro día perfecto. Así las cosas, programa número 19. Estamos aquí en los estudios de FM en Tránsito, en Avellaneda 1060, los estudios Nora Cortiñas. Saludamos primero a Facu Acuña. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, ¿y vos? Acá, volviendo. La semana que viene, la semana pasada no estuve. La semana que viene seguramente estaré. Y acá estamos, buenas noches. Y se pinchó el asado. Y se pinchó, no importa, no faltará oportunidad. Es una interna que nos, a nosotros nos encanta ventilar internas al aire. No tenemos muchas tampoco, ¿o sí? No, la muchas para que... que se puedan ventilar al aire, por lo menos. Sí, ahí vale la aclaración. Vamos a estar hasta medianoche escuchando canciones, hablando de películas y de algunas cosas que han estado pasando en nuestro país y en nuestra ciudad especialmente. Hoy vamos a estar haciendo solamente un paso de comedia, pero lo vamos a hacer lento y tranquilo porque nos vamos a dedicar a repasar un documental llamado Beyond the Lighted Stage, que recorre la historia del power trio canadiense de rock por excelencia. Me estoy refiriendo a mis veneradísimos, y estimo que tuyos también, Ricky, el trío Rush. Sí. Así que vamos a estar escuchando un par de temitas y vamos a estar repasando la carrera de la banda a través de este documental película llamado Beyond the Lighted Stage. Hace muy poquito, hace unos pocos días, no sé si es algo que fue reciente o de hace un tiempo, en HBO, en HD, estaban dando la desde el Rock and Roll Hall of Fame la introducción de Rush al Salón de la Fama del Rock, justamente, y los que los introducían eran los tipos de Foo Fighters. Todo un paso de comedia bastante interesante. Terminó Foo Fighters tocando unas canciones de Rush y en el medio aparecían los Rush por detrás y se mimetizaban con ellos. Bastante interesante. Bueno, justamente el documental termina prácticamente con una de las pocas entrevistas que dio el trío para la televisión estadounidense en los últimos años. Este documental es de 2010 y calculo que lo que vos decís debe ser 2012, porque lo que pasa generalmente en el Rock and Roll Hall of Fame es bastante reciente. Bueno, en esta entrevista que cierra el documental, el tipo le preguntaba un poco, ¿no les da por la bola de que no los hayan introducido en el Rock and Roll Hall of Fame? Y la verdad que no le daban mayor importancia, pero se ve que es un mérito que a muchas bandas yankees o en realidad de todo el mundo les gusta mucho, porque están ahí pendientes de la cuestión de estar o no en el Rock and Roll Hall of Fame. ¿Qué pasó en la semana? En la semana, en realidad, desde la última vez que estuvimos hablando un poco de la serie de candidatos, digamos, que se estaban presentando a las primarias. Han pasado las primarias, hubo muchas sorpresas en el oeste, sí. Pero más allá de una de las cosas que charlábamos hace un par de viernes atrás, era que no importaba el color político o el corte ideológico de cualquiera de los candidatos, era ineludible que cualquiera de ellos hable de la seguridad. Ahora, vamos a charlar un poco de la situación que se da adentro de las cárceles, porque muchas veces se la plantea como una necesidad de hay que construir cárceles para alojar a los delincuentes. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de qué es lo que pasa dentro de la cárcel. Claro, en realidad lo que se llama inseguridad es la cantidad de hechos policiales que uno ve. Exactamente. Y lo cierto es que hay dos cuestiones. Hay una cosa que es coyuntural, que existe, y otra cosa que es estructural. Hay mucha demagogia y poco debate, digamos, en el fondo de por qué se llega siempre a esta situación. Y cuando se habla de cómo se soluciona, se atacan las consecuencias o se pretenden atacar las consecuencias sin debatir acerca de por qué se llega a esa situación, que vendría a ser preguntarnos qué es lo que lo causa, qué es lo que causa que haya delincuencia o que haya más pobreza o que deje de haber pobreza. Y se pretende como que la mera instalación de cámaras quizás es una de las materias con las que se puede abordar este tema. Y poco se debate acerca de, por ejemplo, las 300 muertes por año que hay adentro de las cárceles. Y poco se sabe, digamos, acerca de todo lo que sucede ahí adentro. Bueno, sobre eso vamos a estar charlando hoy. Y algunas cositas un poquito más triviales, como un puñado de canciones que hemos elegido para poner en el día de hoy. Vamos a estar llevando a cabo de manera muy apretada, porque tiene una cantidad de música metida en la cabeza y en el aire y en la gente, un tipo puertorriqueño que se llama Omar Rodríguez López. Este está loco, está loco. Los que hacemos este programa mayoritariamente lo conocemos porque estamos metidos en la música un tanto rara y enferma que hace. Tal vez no todo el mundo sepa quién es Omar Rodríguez López. Nos vamos a estar metiendo en la carrera musical de Omar. Vamos a repasar unas cuantas versiones de una canción que fue clásica a fines de los 60, no aquí en Argentina, pero en el resto del mundo, que se llama Kick Out the Jams, una canción que fue compuesta originalmente por una banda de Detroit que se llamaba MC5, una banda bastante contestataria, por cierto. MC5 quiere decir Motor City 5, y en aquella época tenían bastante que decir sobre el estado de cosas y la política de fines de los 60. Y que, dicho sea de paso, inventaron el punk casi 10 años antes que los Pistols. Todo eso de aquí hasta las 12 de la noche en FM en Tránsito en 93.9. No les dije, hoy está Sergio Freites como casi siempre en la puesta en el aire, y hoy no está Bruno Dulbeco. Es el segundo con mejor asistencia, Bruno, debo decirlo, ¿eh? Hoy no está Bruno como casi siempre. Claro. Bruno se va de vacaciones, se va a descansar un poquitito. Así que le mandamos un abrazo, lo saludamos y que la pase muy bien. Va a ser mucho frío en el lugar al que va a ir. Eso que tenés ahí. Biscuits. Upa. No, esto es un petardo. Pirotecnia. El viernes pasado charlábamos con Beto Olguín de Los Pérez, fuera de aire, acerca de Sumo y de esta canción en particular, de un disco emblemático de rock argentino, sin dudas, que es Llegando a los Monos, segundo disco de Sumo. Una canción absolutamente experimental para la época, ¿no? Sumo sonando en ADP. Podés escucharnos a través de otrodiaperfecto.com.ar o a través de fmentransito.org.ar. ¿Te acordás de esto? Déjame verte, pero re de verdad. Vengo hambriento desde ya sin ventana. ¡Ah! No quiero soñarte, quiero morfar. ¿Qué me falta? Poco de Soy de Chivilcoy.

canción clásica de los irlandeses de Cranberries. La versión acústica de Zombie es de un EP que se llama When You're Gone. Acústicazo, antes de las 10:30 de la noche. Los Cranberries, esto es Stereophonics. Una gran canción, te lo quiero decir, Del primer disco de Stereophonics. En este caso, en formato acústico. Tenemos ganas de un acústicazo. Un poquito más tarde, en realidad. Stereophonics acústico, esto es Lux Light Chaplin. Otro día perfecto en Twitter, @ODP Radio. Hola, estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. FM Metropolitana, 100.5, Tucumán. He echado de menos todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Radio Cataluña, 102.8. Qui sí que té collons és el Banc Central Europeu, que contra l'opinió d'Angela Merkel ha decidit abaixar el tipus d'interès fins a un nou rècord del 0,50%. Ràdio Mundial, AM 550, Venezuela. 4-7 minutos. En YBKE Mundial crecemos en audiencia, crecemos en participación, avanzamos en tecnología de punta y aumentamos la potencia con un nuevo transmisor de 50.000 vatios en amplitud modulada. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Así las cosas, a 33 minutos de las 10 de la noche está Facu con nosotros, que hace un ratito nos adelantaba de qué cosa nos íbamos a ocupar. Bueno, un poco tuvimos la posibilidad acá en la radio de ir charlando con todos los candidatos, de los precandidatos de los diferentes partidos, Morón, Hurlingham y Tuzengo, y no había uno, así sea del frente de izquierda de los trabajadores, ya sea obviamente del masismo, bueno, no importa, no había ninguno de todo el arco político ideológico que no hablara de la cuestión de la inseguridad o de la llamada inseguridad. Obviamente lo que variaban de uno y de otro era la situación de cómo se aborda, digamos, es un problema tan sensible y que es un problema que hoy lamentablemente ya está instalado como algo sobre lo que todos los candidatos tienen que hablar. Al respecto, obviamente podríamos sorprendernos con cómo algunos candidatos o de sectores progresistas también consideran que la solución de todo esto es poner más policías en la calle o llenar de cámaras todo un distrito. Bueno, mucho se habla, digamos, sobre esto. La cuestión es que hay parte, digamos, de todo este discurso que tiene que ver con alojar a estos delincuentes en la cárcel. Obviamente poco se debate sobre esto que charlábamos hace un ratito. ¿Qué es lo que sucede para que finalmente una persona, un pibe o quien fuera, llega a delinquir, digamos, en este caso? ¿Y qué es lo que lo lleva a esa persona a estar en esa situación? ¿Y cómo actúa después la policía una vez que lo encuentra? ¿O cómo actúa la policía facilitando muchas veces que ese pibe esté en esas condiciones? Parte de todo lo que facilita muchas veces que una persona reincida o que una persona llegue a ese lugar tiene que ver con el sistema carcelario. Poco se habla y poco se debate acerca de las condiciones en las que está el sistema carcelario y las condiciones en las que tiene que vivir una persona que está privada de su libertad. Además de que tampoco se debate y tampoco se aborda una problemática tan grave como es que en muchos casos una persona se tiene que comer 2 años y ni siquiera tiene sentencia firme, y varias veces hemos contado y nos hemos enterado de casos en donde una persona se comió 2 años en cana, finalmente llega el juicio oral y es absuelto. Ahora, esa persona ya pasó 2 años en cana, y en una cárcel en condiciones infrahumanas. Mucho se habla, digamos, al respecto, pero la verdad es que, al menos en esta campaña de las PASO, poco se habló de cómo tratar el tema, al menos específicamente de las cárceles. Y lo que sí se escuchó mucho en las campañas de parte de los candidatos fue el tema de endurecer las penas, lo cual se llama demagogia punitiva, y eso no es la solución tampoco, porque y si vos sacás una estadística vas a tener que el 99% de la población carcelaria son jóvenes y pobres. Exacto. Entonces ahí es donde tenés que hacer foco en la cuestión, no en que vayan más años presos o desde más jóvenes. Además, tengamos en cuenta 2004, 2005, el caso Bloomberg, las leyes Bloomberg no solucionaron absolutamente nada, digamos, cuando en su momento se planteaban como la solución a todo el problema. Endurecer las penas, bajar la edad de imputabilidad, bueno, y tantas cosas. Hoy a la mañana, en la mañana de la radio, tuvimos la posibilidad de hablar con Oscar Castelnovo, que editó un libro hace poco tiempo que se llama Cárceles de Mala Muerte. Es un periodista de la agencia Walsh y demás. Bueno, una de las cosas que vamos a escuchar ahora, una pequeña palabra y después en un rato vamos a escucharla de vuelta. En este caso, cuando se habla de atacar la inseguridad con más policías, ¿de qué estamos hablando? Atacar la seguridad con más policía es torpe, es boludo, digamos. En ninguna parte del mundo más el hecho de que vos traigas más policía detuvo a la inseguridad o la llamada de inseguridad. ¿O te crees que los chicos malos de Harlem dejan lo que tienen que hacer porque traigan más policía? Eso, si vos querés atacar el problema, tenés que ir a las causas, a la distribución misma de los bienes culturales y materiales. Entonces sí, porque Estados Unidos tiene la tasa más alta de prisioneros del planeta y Canadá, que está al lado, tiene una de las más bajas porque tiene otra distribución. Y estoy hablando de dos países capitalistas, donde las cosas podrían ser distintas. No será la panacea que soñamos, pero sí podría ser distinta. Sí podría haber no tiene por qué ser el reino de la tortura y de la muerte y del negociado en las cárceles. Una de las cosas que recién decía Oscar tenían que ver justamente con la situación económica, con la distribución de la riqueza. De eso nos vamos a meter un ratito, porque también hay mucho que debatir y que abordar, digamos, precisamente sobre ese tema. Sobre esta idea de hay que combatir la pobreza. Bueno, hace muchos años, digamos, que se viene combatiendo la pobreza. Quizás habría que ver alguna otra posibilidad de combatir la riqueza, a ver cómo nos va. The Libertines, sonando en ODP. En un ratito nos metemos en Vida y Obra de Omar Rodríguez López, ¿sabes quién es, no? El disco es Up the Bracket del 2002. Con un pibe muy complicado, ¿eh? Muy histriónico. Al frente de los Libertines. Esto se llama Boys in the Band. You're walking like you never seen a light. You're walking like it every night. But I've never seen you dance and I've never heard. So how can it be a single thing? This is a talking like you're handy in the fight. You're talking like it every night. But I've never seen those flowers in the barrel of your gun. All I've seen you do is run. Yes, it's a rudimentary. But tell me, baby, how does it feel? I know you like the roll of the limousine wheel, yeah. And they all get them out for the boys in the back. They twist and they shout for the boys in the back. Like you never seen the light. You're walking like it ever at night. But then I stop to think and I ask myself why. It's one of those things that, darling, you must try. It's also rudimentary. And now I'm jealous, so I'm jealous of my own. I'll go home, step up through these halls, I will roam, yeah. They all get the mouth for the boys in the back. Only for the boys in the back. They scream out, they shout, they for the boys in the back. Only for the boys in the back. Scream and they shout for the boys in the van. Yes, they all want them out for the boys in the van. They scream and they shout for the boys in the van. FM en Tránsito, 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. Rust, un disco de 2009. Compulsion, antes de Libertines, desde Up the Bracket del 2002, Boys in the Band. Quedan 15 minutos para las 11 de la noche, estás escuchando FM en Tránsito en 93.9. Somos Otro Día Perfecto, podés escucharnos a través de otrodiaperfecto.com.ar o a través de fmentransito.org.ar. También podés seguirnos a través de @deperradio o buscarnos en Facebook como Otro Día Perfecto. Enseguida nos metemos en Vida y Obra de Omar Rodríguez López. Che. Los viernes a las 10 de la noche apuntamos directo a tus sentidos. ¿Qué cobro? Otro Día Perfecto. ¿Cobro penal? Música para especies. ¿Cobro penal? Y algunas palabras malditas. ¿Qué cobras? Otro Día Perfecto. ¿Qué cobras, referí la reputísima madre que te parió? ¿Qué cobras, ciego de mierda, culo roto? Porque alguien tenía que hacerlo. ¡Referí la recalcada concha de tu madre! Nació el 1 de septiembre de 1975 en Bayamón, Puerto Rico. Toca varios instrumentos, compone y además es actor. Si lo conoces, disfrútalo. Si no, te lo presentamos. Omar Rodríguez López. Omar Rodríguez López nació en El Paso, Texas. Antes de cumplir los 18 años se fue de viaje por América. Durante ese periodo de depresión y de ver de que su vida no iba para ningún lado, decide llamar a su amigo Cedric Zavala, quien le sugiere que regresara a El Paso. Una vez de regreso, se une a The Drive-In como bajista. Ahí comenzaba la historia de uno de los músicos más prolíficos y creativos de estos años. El informe de hoy está dedicado a Omar Rodríguez López. Tras la edición del primer disco de The Drive-In, llamado Acrobatic Tenement, en el que aparece tocando el bajo, ingresa al grupo Paul Hinojos como bajista y Omar pasa a tocar la guitarra en el grupo junto a Jim Ward. Con The Drive-In edita dos discos de estudio más, In Casino Out en el 98 y Relationship of Command en el 2000. Durante la última época en The Drive-In, Omar y Cedric Zavala, el cantante del grupo, arman una banda de dub reggae llamada De Facto, con la que editaron dos discos en 2001. Puedes escucharnos por FM en Tránsito en otrodiaperfecto.com.ar o a través de fmentransito.org.ar. Estamos en Otro Día Perfecto repasando muy sintéticamente la carrera de un músico extraordinario. Se trata de Omar Rodríguez López. Aquí Radio Rebelde, transmitiendo desde las montañas de Oriente en la Sierra Maestra, territorio libre de Cuba. Como guitarrista, Omar Rodríguez López es conocido por su estilo experimental, creativo y atonal, caracterizado por acordes y progresiones complejas e improvisación y experimentación sin descanso. Es un guitarrista visionario y moderno en términos de innovación y experimentación. Su estilo muestra una gran semejanza con tipos como Robert Fripp o John Frusciante, sobre todo en el uso de armonías atonales y tritonales. Sin embargo, Omar sostiene que sus principales influencias artísticas no han sido musicales, a excepción del pianista de salsa Larry Harlow. Él cita como influencias al comediante Lenny Bruce, al director de cine Werner Herzog, al antropólogo Carlos Castañeda y al cineasta Marcelo Ortega como influencias importantes. En 2001, junto a su compadre de toda la vida, Cedric Zavala, Omar Rodríguez López forma The Mars Volta, además de comenzar con una muy nutrida carrera solista que lo mantiene sacando varios discos por año entre una y otra cosa. El debut de The Mars Volta se llamó The Loose in the Comatorium en 2003, producido por el legendario Rick Rubin. Desde este año hasta nuestros días, la actividad del grupo ha sido incesante. Is there a spirit that spits upon the edge of the sign? Is anybody there? These steps keep on growing more. Bayonet trials, love propels away. En 2005, durante los primeros años de Otro Día Perfecto, Dani Jiménez, que era parte del staff del programa, entrevistó para nosotros a Omar Rodríguez López, que nos decía lo siguiente. Omar. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, bien. He's got fast in black lungs. Decime, ¿cuándo dejaste Puerto Rico? A los ocho años, nos fuimos para Nueva York y entonces para Carolina del Sur. ¿El motivo cuál fue? ¿Un viaje familiar o fue una cuestión de trabajo de la familia? De trabajo, ya tú sabes, era la cosa de, tú sabes, ¿cómo es que dicen? El sueño americano, tú sabes. Mi padre era el primero para ir al colegio, el primero para en nuestra familia aprender inglés y todo eso, y él quería venir a los Estados Unidos para encontrar trabajo y soportar de su familia, así que... Fuimos a Nueva York, a Carolina del Sur, y por fin nos quedamos en El Paso, Texas, donde había una comunidad, tú sabes, de latina. Ahora, Omar, después de haber girado por diferentes partes del mundo, ¿qué cosas guardas de ese rasgo puertorriqueño como tradiciones? Por ejemplo, si es que guardas algunas todavía. Bueno, guardo muchísimas, porque la primera cosa es que, tú sabes, en el grupo toca mi hermano, así que con mi hermano, tú sabes, estamos hablando en español, y Tarek también, el cantante, habla español, y es una cosa bien diferente. Cuando estamos de gira nosotros y cuando estamos al lado de un grupo así anglo o blanco, tú sabes, como nos comportamos y todo el sentido de nuestro grupo es bien diferente así de los otros grupos, porque somos grupo de cultura, tú sabes, y verdaderamente no sé cómo ponerlo en palabras, tú sabes, cómo explicarlo, pero sé que está ahí y nunca, eso nunca va a cambiar. ¿Para qué razones te llevaron en aquel momento cuando agarraste la guitarra y comenzaste a tocar? Digo, ¿qué razones te llevaron a meterte en la música y qué razones tenés hoy para seguir tocando o estar arriba de un escenario? ¿Qué ha cambiado en todo este tiempo? Bueno, al principio era porque yo quería estar con mi padre más, o sea, mi padre era músico también, y claro, tocaba en un grupo de salsa, y yo empecé con el bajo y quería tocar bajo en su grupo. Y entonces cuando nos movimos para El Paso, Texas, oía Black Flag y las cosas empezaron a cambiar. O sea, yo quería tocar guitarra y me daba ese sentido así como era una forma de yo poder sacar mi rabia, tú sabes, en una forma positiva, y me encantaba como me sentía sentir cuando tenía el amplificador así bien duro y bien alto. Me encantaba el sentido que me daba, y me daba el mismo sentido que me da cuando estábamos en los eventos así de familiares, escuchando la salsa y bailando por 6 horas o lo que sea y sudando. Me daba el mismo sentido, pero era, tú sabes, ¿cómo decirlo? Era personal, porque lo había encontrado yo mismo, tú sabes, no era por parte de la familia, todavía era como un secreto que yo tenía o algo, y no creo que mucho ha cambiado ahora en mi vida, porque es lo mismo, es una forma de yo comunicarme con mis amistades, comunicarme con el grupo. Nunca me siento bien tratando de usar las palabras, tú sabes, si fueran español o en inglés, no importa, nunca me puedo comunicar bien, siempre me siento como que no me salen las palabras de la boca, pero con la música uno se puede sentar con un amigo y se hace bien claro lo que uno está diciendo. Tú sabes, es mi forma de hablar y mi forma mayormente de sacar mi rabia y no estar como yo estaba, no era chamaquito, tú sabes, robando a la gente y metiéndome droga, lo que sea. El primer disco solista de Omar apareció en 2004 y desde ese entonces ha grabado y colaborado con artistas de los más diversos, desde John Frusciante, pasando por Lía Lange, hasta la actriz y cantante mexicana Ximena Sariñana. Vida y obra de Omar Rodríguez López. We'll be right back. Paralelamente a sus labores como músico, Omar Rodríguez López ha estado envuelto en el cine y la fotografía. Ha producido y dirigido gran cantidad de películas, la primera de las cuales, The Sentimental Engine Slayer, ha sido premiada en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam en 2010 y editada en DVD este año. Estamos recorriendo de la manera más sintética posible vida y obra de un músico revolucionario en más de un aspecto, en su manera de componer y tocar, en la cantidad de discos que edita, en las actividades paralelas a la música que desarrolla. Se llama Omar Rodríguez López y está sonando esta noche en FM Tránsito. En un ratito después de las 11 viene Mateo Crespo y se mete de cabeza en una película divina de Rush. Ya te vamos a contar más. Omar Rodríguez López, sonando en ODP, desde un disco solista de 2009 que se llama Los sueños de un hígado. Esta canción es Víctimas del cielo. Al final de esta especie de sobrevuelo por la vida y obra de Omar Rodríguez López, que tiene una cantidad notable de discos editados con apenas 37 años, ¿eh? 3 con At The Drive-In, 2 con De Facto, 6 con The Mars Volta y más de 30 en sus diferentes facetas solistas como Omar Rodríguez López, Omar Rodríguez López Group, Omar Rodríguez López Quartet, Omar Rodríguez López Quintet, etcétera, etcétera, etcétera. Nos quedamos con esta desde el último disco de estudio de At The Drive-In. Posiblemente la canción más conocida. Yes, this is the campaign slithered entrails in the cargo bay. A new turd is the vastness, hollow vacuum, chop the oxygen tanks. They hibernate, but have they kissed the ground? Pucker up and kiss the asphalt now. This amputation, splintered larynx, it has access now. We'll be right back. escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Radio Fresh, 100.3, Bulgaria. Estación Marea, 104.5, Miramar. En este día especial a la luna más hermosa le mando un saludo grande, el amigo Evergagrosa. Que disfrutes este día, que tengas feliz cumpleaños. Y alejate, por favor, de esos dos viejos marañones. Radio Agricultura, 92.1, Chile. La continencia urinaria es una condición absolutamente parte de nuestras vidas. Una condición humana, es más frecuente en las mujeres, por supuesto. Por todo, por las guaguas, por nuestro sistema de orina que es diferente, por la vejiga que está mucho más cerca, por todo lo que significa. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. La, la, la, la, la. Y sí, señoras, señores. La, la, la, la, va a ser la primera mitad del programa, ¿eh? La, la, la, la, la. Esta va a ser nuestra reapertura de las 11 por un tiempo, ¿eh? ¿Te parece bien? Esperaba encontrarme con Rush. Pronto me encuentro con esta chica que me parece que la conozco. Somos Otro Día Perfecto y vamos hasta medianoche, che, ¿eh? Buenas noches. No me desmerca, amor, no me desmerca, que son de trae delirios de grandeza. Me pongo terca, amor, me pongo terca, con ese polvo en sucia y en tu vena. Luego la pena, amor, luego la pena, las pesadillas que en tu mente acecha. Se balaguita entre merca y cerveza, ni nos alcanza para pagar la renta. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje, vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, faina papusa siempre una de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tu peina yo me voy del rancho. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje, vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, vaina papusa siempre habla de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, vaina papusa siempre habla de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Lo bien que nos la ha hecho pasar Sofía Viola, que nos va a estar acompañando en una especie de reapertura todos los viernes a las 11 de la noche, promediando el programa, solo porque nos divierte. En vivo, presten atención, porque en breve va a estar tocando en vivo, quiero decir, en el Teatro de Morón. Así no que me las pierdo, ¿eh? Y gratis. Se te corrió un poco el rímel, ¿puede ser? No me la pierdo, ¿eh? Al grito de no me desmerca, amor, no me desmerca. Puede ser tremendo, ¿eh? ¿Podemos ir a lo nuestro ahora? Por favor. Bueno, vamos a recomendar un muy buen documental para todos aquellos fanáticos de la banda, obviamente me refiero a Rush, pero también para todos aquellos que les guste ver documentales de rock. Aquí van a ver uno muy bien editado, muy bien llevado, con muy buenos testimonios y muy buen material fílmico de archivo, que ahora vamos a ir desandando un poquito mientras te vaya contando, pero la verdad que es muy, pero muy recomendable. Se llama Beyond the Light Stage y recorre la historia del trío canadiense de rock llamado Rush. Vamos a arrancar por el principio, como suelen hacer todas las historias. La verdad que estos tres pibes, en realidad, sobre todo Geddy Lee y Alex Lifeson, el último en guitarra, el primero en voz y bajo y teclados, son como el núcleo duro de la banda, que son amigos desde la tierna infancia. Ambos dos hijos de inmigrantes judíos que llegan a Canadá a mediados de la década del 50, y en el medio de una bonanza no tuvieron mayores problemas que ser muy ñoños en la escuela. Ambos dos extremadamente nardos, y más allá de las complicaciones que eso le puede traer a cualquier crianza, la verdad que los tipos no tuvieron nunca ningún problema, no dieron mucho que hablar en su adolescencia, ni mucho menos, hasta que un día se les cruzó el rock y parecieron encarar para ese camino, y ahí es donde la cosa se les empieza a complicar, por lo menos con los viejos, ya que se llamaban mutuamente mientras la banda ensayaba en el sótano de la casa de Alex Lifeson, el guitarrista. porque estaban muy preocupados, ya que estaba el sótano lleno de hippies, los pibes se vestían muy raros y había mucho, pero mucho ruido con lo que estaban haciendo los pibes en ese momento. Casi FM en tránsito hace unos años. Lo mismo, estamos hablando principios de la década del 70 en Toronto, Canadá. Ahí se empieza a forjar este trío que, como todas las bandas, empezó haciendo algún que otro cover, hasta que en 1974, primero con un baterista llamado John Rusty, que duraría solamente ese disco, editan el primer material que, como lo cuenta su manager en propias palabras aquí en este documental, prácticamente estaban dispuestos a regalarlo a cambio de que alguien solamente lo promocionara, y todos los sellos discográficos se cansaron de rechazarlos, hasta que ellos mismos decidieron editarlo y empezar a mandarlo a las radios en todo Canadá y en Estados Unidos. Y fue en una radio en Cleveland que, gracias a un DJ que necesitaba un tema largo porque tenía que ir a echarse una meada, que empezó a sonar este tema del primer disco de Rush de 1974. Esto es Working Men, y a partir de aquí estallaron las líneas y cambió la suerte para Rush. Preguntando cuándo era que había salido el disco nuevo de Led Zeppelin y no se habían enterado, y todos explicando no, que esto era un trío canadiense llamado Rush. Y así fue como en Cleveland hicieron base por primera vez en Estados Unidos, gracias a esta radio que los empezó a hacer sonar a diario. Y a partir de ahí también, y por obra de una casualidad, porque llega a manos de un pinche cabrón del sello Mercury, ya que el tipo que estaba encargado de escuchar el material nuevo ese día justo no estaba, estaba este otro que tenía mucha menos experiencia pero flasheó con la banda y les consiguió un sello discográfico a 8 horas de haber escuchado el disco. Así fue como Rush se empieza a forjar un nombre en, sobre todo en Canadá y en Estados Unidos, girando para, abriendo para bandas como Uriah Heep y sobre todo para Kiss, con los cuales dieron aproximadamente 50 o 60 conciertos en el comienzo de su carrera. A partir de ahí cambian de baterista y la historia también empieza a cambiar, porque se empieza a definir un poquito más el perfil musical de la banda. Si bien este primer disco, Rush, es bastante rock and rollero y suena muy a Led Zeppelin, si bien había algunos atisbos del progresismo musical que se vendría más adelante, no dejaba de ser un disco de rock and roll. Con la incorporación de Neil Peart en la batería, no solamente ganan muchísimo en música, sino también que al hacer Neil Peart más nardo que ellos dos, y un tipo absolutamente retraído que solamente se había dedicado toda su vida a tocar la batería y a leer, era un tipo culto capaz de componer canciones y de escribir letras muy pero muy complejas. Creo que es el único caso de una banda de rock donde el letrista es el baterista del 100% de las canciones. Y en el caso de Rush, para aquellos que no lo sepan, estamos hablando de canciones que hubo etapas donde duraban 9 minutos, con líricas muy pero muy largas y muy complejas, generalmente inspiradas de algún libro o alguna joya secreta de la literatura. Lo que vamos a escuchar a continuación es el primer tema tocado e interpretado del segundo disco, Fly By Night, por Neil Peart, compuesta también la letra, estamos hablando de Anthem. Y después lo que vino fueron altos y bajos. Tal vez para muchos que están afuera del mundillo de lo que es una banda de rock, cueste interpretar eso. Y si bien para algunos Rush es... ahí está, ahí lo tenés. Rush es una banda de estadios mainstream, nunca dejó de ser también una banda de culto que le faltó el reconocimiento, sobre todo de la inteligencia musical, y ni que hablar de la crítica, porque para aquellas épocas eran impiadosos con ellos, te diría casi hasta crueles. Y es más, me verás bolsillando como loco. ¿Por qué? Porque me tomé el laburo de anotar las cosas que dijeron los críticos sobre la voz de Geddy Lee. ¿Me permitís la desprolijidad con el machete de papel? Esto dijo la prensa sobre la voz de Geddy Lee: una rata atorada en un escurridor. El escurridor es ese procesador de basura que suelen tener en Estados Unidos. Estrangulen al hámster, dijo la crítica sobre la garganta de Geddy Lee. También dijeron Mickey Mouse de helio. Todo esto por el tono demasiado alto, demasiado agudo que tenía Geddy Lee. Aquí no es nada, es capaz de llegar muchísimo más alto. Y el más fino fue un gato al que lo persiguen con un soplete en el culo. Eso llegó a decir la crítica de la voz de Geddy Lee cuando destrozaban a Rush. Y los tipos, a pesar de eso, siguieron adelante, porque cada vez iba más gente a verlos a los conciertos, y a pesar de que el aspecto y la crítica les jugaba absolutamente en contra, comunicaban directamente con la gente prescindiendo de todos los intermediarios. Una de las cosas que me llamó la atención, que me sorprendió, fue que uno de los discos que a mí me gusta, más me gusta de ellos, que es Cares of Steel, que es el tercer disco, casi lo lleva a la separación a 3-4 años de haberse formado, porque tuvo muy malas críticas, le fue muy mal en ventas, y en la gira que hicieron, a gatas lograban meter 50 personas en algunos boliches, inclusive compartiendo las fechas con Ted Nugent. La revancha vino con el disco inmediatamente posterior, 2112. Fue un disco exitosísimo donde se la tuvieron que bancar, se plantaron porque la discográfica los presionaba para que sean un estilo más Bad Company, un rock and roll un poco más ahor, más FM si se quiere. Ellos dijeron no, si nos vamos a hundir va a ser en la nuestra, vamos a redoblar la apuesta. Sacaron 2112, que es un discazo imprescindible, la rompieron, y eso les dio un plafón para de ahí en más hacer absolutamente lo que quisieran a nivel musical. Tal vez en Hemisferio se terminan de ir al carajo en cuanto a complejidad, en cuanto a la duración de los temas. Sí, no solo en Hemisferio, sino en A Farewell to King también. Sí, temas de 9 minutos, muy pero muy complejos, que encima se enroscaban en grabar en vivo y de una sola toma en el estudio, entonces por eso se tomaban a veces 12 meses para grabar los discos, a pesar de ser una banda muy prolífica. Le pusieron coto a todo esto con el disco Permanent Waves, donde van a la cuestión más simple, más primal, vuelven un poco a la raíz más rockera, e inmediatamente después con Moving Pictures y con Tom Sawyer alcanzan el éxito masivo a nivel mundial, ya que ese es un disco que los lleva a girar absolutamente por toda la orbe. De todas maneras, Permanent Waves es el que les permite conseguir su primer éxito en las radios, éxito realmente masivo, que es The Spirit of Radio, justamente. Exactamente, después vino Tom Sawyer en el disco Moving Pictures, que también tuvo mucha rotación en las radios, y para mediados de los 80 los tipos se volvieron famosos en el primer mundo, ¿no es cierto? Y eso los hizo friquear bastante, porque eran una banda de muy bajo perfil, realmente unos tipos muy aburridos, como decían ellos. Hay anécdotas que cuenta Gene Simmons, con los cuales pegaron mucha onda con Kiss, ya que compartieron, como te decía, los inicios de las giras, que en un hotel en Cleveland había un equipo entero de chicas de hockey andando en pantaletas por los pasillos tomando alcohol, y los pibes de Rush, después del show, se fueron los tres a dormir. Cuéntele a nuestro público qué son pantaletas. Pantaletas son como unos mini shorts muy ajustados que dejan ver todas las protuberancias femeninas, básicamente. Bueno, la verdad que tipos que más allá de la música nunca dieron mucho que hablar. Tipos que cultivaron siempre un aspecto bastante cuestionable, ellos mismos lo confiesan, nunca estuvimos de moda, nunca dimos con el look adecuado, siempre tuvimos una imagen bastante polémica. Y después atraviesan toda esta etapa ochentosa, noventosa, donde se introducen en la electrónica, donde los teclados también toman preponderancia por sobre la guitarra, para mí la peor época de Rush. Y como te decía, nunca dieron mucho que hablar fuera de cuestiones musicales, hasta que a finales de los 90 la tragedia sacude al baterista Neil Peart, porque en el cabo de unos meses mueren la hija en un accidente de automotriz y la esposa de cáncer, producto obviamente del impacto emocional que le causó la muerte de su hija. A partir de eso, Neil Peart flipa, se la pasa 4 años viajando en moto por todo el mundo, o en realidad por todo el continente americano, podríamos decir, porque no va para Europa. De ahí sale un libro llamado Ghost Rider, que según Bafle Basilev, digo Alejandro Basilev, no sé si lo recordás, un tipo muy crítico, dice que no está bueno el libro porque cuelga más en las flores y los olores que en el proceso catártico que el tipo fue a hacer en ese viaje en motocicleta después de que se le mueran la esposa y la hija en 3 meses. Ghost Rider también es el nombre de una canción que muchos años después aparece en un disco de Rush que se llama Vapor Trails. Por 4 años no se supo nada de la banda, todos empezaron a dudar de si realmente Rush iba a volver después de la tragedia que había sacudido la vida de Neil Peart. Por suerte sí volvió, volvieron con mucho éxito, volvieron con buenos discos, volvieron a las raíces rockeras. A pesar de todas las dudas, inclusive él mismo que decía, voy a poder volver a dedicarle a cada golpe de batería, pulirlo como si fuera lo más importante de la vida después de lo que me pasó, y no creo, decía el tipo. La verdad, muy buenos testimonios todos los que aparecen, y además una lista absolutamente de grosos que te voy a detallar rápidamente. Sebastian Bach de Skid Row, contando la influencia que tuvo para él la banda. Jack Black, Danny Carey de Tool, también Les Claypool de Primus, diciendo que para él Rush es imprescindible. Gente que uno no imaginaría. Tim Comerford, bajista de Rage Against the Machine, en una anécdota muy divertida, contando cómo un seguridad lo echó del camarín de Neil Peart porque se había zarpado de adulador. Y Neil Peart es un tipo muy parco, no quiere que lo joden, no quiere contacto con los fanáticos, no quiere que lo adulen absolutamente en ningún sentido. Kirk Hammett, guitarrista de Metallica, diciendo lo que fue el solo de la guitarra de la Villa Estrangiato para él como influencia. Taylor Hawkins de Foo Fighters, también hablando maravillas. Después Vinnie Paul de Pantera. Mike Portnoy, que nos estuvo visitando hace poquito, quien fuera baterista de Dream Theater. Trent Reznor de Nine Inch Nails, hablando muchísimas cosas buenas acerca de Rush. Gente que la verdad uno no se hubiese imaginado, porque es cierto, Rush es una banda que, si bien es de culto, es bastante rara de catalogar. Nunca tuvieron el éxito que merecieron. No están entre los grandes indiscutibles del rock mundial, pero deberían estarlo. Y me parece que este documental de Sam Dunn viene a plantear el por qué Rush no está en ese lugar, en el Rock and Roll Hall of Fame, que ahora que vos me decís, se hizo justicia y los ingresaron en el año pasado. Muy buen material de archivo, muy buenos testimonios, muy buen documental, muy minucioso como es la banda, muy profundo como es la banda, muy detallista como es Rush, este trío canadiense de rock. Y para reivindicar un poco este disco que marcó casi el fin precipitado de la banda ya por 1976, destrozado por la crítica, llamado Cares of Steel, esperemos que ahora la tecnología nos juegue de paso, vamos a cerrar con el Día de la Bastilla, el tema que abre ese discazo. Yeah. Bueno, gracias, che, me parece que hablé mucho y se me secó la garganta. Así pasó Rush, entonces. Beyond the Lighted Stage, editado, lo consiguen en D'Agostino Musical por la módica suma de 130 pesos. Estuvo con Paradero Desconocido algunos meses, casi 12. No tan módica, ¿eh? No, no tan módica, pero vale la pena porque tiene un segundo DVD con muchos extras. ¿Existe D'Agostino Musical todavía? Sí, sí, sí, ahí en la Galería de Morón. Decía, un DVD con muchas extras, incluido una cena de 4 horas con estos tres borrachines planeando el futuro. We'll be right back. ¡Sigan nuestro! ¡Adentro, adentro! Otro día perfecto. Los viernes a las 10 de la noche. Apuntamos directo a tus sentidos. Otro día perfecto. ¿Por qué no se meten a los Rolling Stones y la calle del amor en el orto, pelotudos? Otro día perfecto. Música para especies y algunas palabras malditas. Hola chica, me quiero informar que los rebeldes son para el orto, ¿eh? Es cualquier cosa lo que están transmitiendo. Otro día perfecto. Porque alguien... tenía que hacerlo. Resulta sabio el nuevo lenguaje que aprendí. Parece fácil ejercitarlo con solo escuchar lo que decís. Ya sé interpretarte ahora, sé qué pensás ahora. Ya sé interpretarte ahora con una sutil maniobra. ¡Hey! Te leo al revés, invierto siglas, no intento más en vos creer. Te leo al revés, como en un vidrio, el velo cae hasta tus pies. El velo cae, el velo cae hasta tus pies. El velo cae, el velo cae hasta tus pies. Masacre sonando en ODP, te leo al revés. Aerials, legendario disco de Masacre, se regrabó completo y se reeditó en julio de 2013. Desde Aerials 13, así se llama, Masacre haciendo te leo al revés. Estos se llaman Faster Pussycat, son glamster los tipos. Tuvieron 5 minutos de gloria, pero hicieron una gran versión de un clásico de Carly Simon, Cuando escuches el estribillo te vas a acordar por qué te lo digo, Falta media hora para las 12 de la noche. Ya vuelve Facu Acuña con nosotros. Faster Pussycat poniéndole un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Un clásico de Carly Simon que se llama You're So Vain. And all Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Están escuchando otra cosa. Radio Garuda, 105.7, Surinam. Hello, Sana Uma. Radio Marca, 89.1, España. ¿Tú cómo lo ves, evolución o revolución para Real Madrid y Barcelona? Bueno, esto de las revoluciones son más que nada términos periodísticos. En Madrid no creo que precise ninguna revolución. Algunos toques según la salida que vaya a ver. FM Estudiantil, 104.3, Mendoza. Otro día perfecto. Otra radio. 20 minutitos nos quedan para medianoche. Todavía nos queda un ratito de programa y Facu sigue con nosotros como casi todos los viernes. Se fue rápido el programa de hoy, ¿eh? Sí, sí. Bueno, veníamos hablando un poco de las cárceles y cómo abordaban los candidatos ya la problemática de la inseguridad. Claro, como no abordaban la problemática de las cárceles. Claro, como no lo abordaban. Y atención, digamos, con esto, digamos, por año, más o menos, en la República Argentina, digamos, una estadística indica que 300 personas se mueren dentro de las cárceles. Un dato y una estadística que pasa inadvertida y que ni siquiera, digamos, se discute sobre lo que pasa adentro de las cárceles. En reiteradas oportunidades se han hecho investigaciones que han dado con desarmaderos adentro de las cárceles. ¿En cuántas oportunidades se han encontrado a personas que se han detenido a personas que estaban en situación de cometer un robo, pero que estaban presas y sin embargo salían a afanar, y justamente salían a afanar para el servicio penitenciario? Bueno, una serie de cosas, digamos, que suceden adentro de las cárceles, pero una de las cuestiones que difícilmente se aborda tiene que ver con qué es lo que hace que se llegue a esa situación, qué es lo que hace que una persona llegue a afanar, o qué es lo que hace que una persona llegue a cometer un delito. Y la situación no tiene que ver solamente con las cárceles de la provincia de Buenos Aires, sino, si hacemos un poquito de memoria, no hace mucho tiempo atrás han salido videos que, por ejemplo, en una cárcel de Mendoza, que se torturaban a los presos, digamos, que estaban detenidos. No hace mucho tiempo atrás, hace apenas un par de meses, en una cárcel de Córdoba, se pudo comprobar que había instalaciones equipadas especialmente para torturar a los presos. Sí, está claro que no soy un especialista en el tema, pero en Argentina la cárcel no sirve, no cumple la función de reinsertar o resocializar a la persona que está detenida. Eso está claro como el agua. Bueno, pero sin embargo, sobre eso, digamos, no se profundiza. Digamos, bueno, tiene que ir a la cárcel. Y hasta ahí llega la cuestión, pero difícilmente se profundice sobre qué es lo que pasa ahí adentro. Varias veces aquí en la radio hemos charlado con docentes de UBA22, que son justamente las carreras universitarias que se dan adentro de las cárceles, y en varias oportunidades nos contaron que están en un tire y afloje constante con el servicio penitenciario, que los corre, que les cierra los cursos, que no los deja dar clases, y eso forma parte también, digamos, de ese ambiente. Pero yo quiero decir, desde el punto de vista del ciudadano común, ¿no? Yo no soy periodista, pero es lo mismo que lo que pasa con la bonaerense, que es histórico. Desde que yo era chico se habla de la bonaerense y de los bolsones de la corrupción en las que está inserta la bonaerense. ¿Cómo haces con semejante estructura de corrupción que aparte los echás de la policía y pasan a ser la famosa mano de obra desocupada? Claro. Esa es como una de las encrucijadas tan difíciles de abordar, digamos, porque además, digamos, no son nene de pecho, ¿no? Convengamos eso, digamos, también, digamos, no son improvisados, son personas que realmente tienen una capacitación militar, digamos, muy importante. Entonces, cuando empezás a hacer, digamos, esas preguntas, es cuando te vas encontrando, digamos, con encrucijadas tan difíciles de sortear. ¿Cómo se aborda, digamos, esta problemática? Vamos a escuchar nuevamente la palabra de Oscar Castelnuovo. Es editor del libro Cárceles de Mala Muerte, y una de las cosas sobre las que nos va a relatar ahora era justamente un poco de la situación de las cárceles en todo el país, y habla también y teje, digamos, algunas líneas de vínculo con las situaciones económicas también. Los vemos en casi todas las cárceles del país, son excepcionales, esas cárceles, digamos, pequeñas, de más bien de pueblo, como en Chuel, una cárcel que tiene 19 presos y una cárcel semiabierta o casi abierta, porque ya salen, pero es la excepción del país. La mayoría de las cárceles tenemos asesinatos, muertes, tortura, submarinos secos, mojados, picanas, HIV, que sin atención médica, puntazos sin atención médica, vos sabés que por cada preso el Estado paga 18.400 mangos en cárceles federales. Bueno, al preso eso le llegará un 10%, no te podría establecer la cifra, seguro que la totalidad no le llega ni siquiera a la mitad. Y esa es otra parte del problema. Hay una parte, digamos, que también forma, integra, digamos, un negocio muy importante. Si el Estado desembolsa esa cantidad de dinero, ¿cuál es el recorrido de todo ese dinero por cada uno de los presos, digamos, que está en esa situación? Además de toda la problemática que recién acaba de contar. ¿A qué están sometidos los presos? ¿A qué tipos de torturas están sometidos los presos? Cualquier tipo de tortura que podemos leer en el Nunca Más, digamos, tranquilamente. Y sin embargo, esto también, digamos, forma parte de algo que sucede en la actualidad. Y sin embargo, poco se habla y pocos se preocupan justamente de la situación de las personas que están privadas de su libertad. Estuvo Facu Acuña con nosotros, nos quedan 15 minutitos de programa. Todavía nos quedan un par de canciones y nos queda un tributo, un homenaje, un recuerdo de alguna manera a lo que va a pasar el 17 de agosto. Los personajes históricos vistos en perspectiva tienen muchas miradas diferentes. Ya pasa hasta con Perón, digamos que es como el último gran personaje histórico que uno puede ver en retrospectiva. Y ya el tipo murió en el 74 y ya hay cantidad de versiones y de miradas al respecto. Mañana se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de San Martín, pero bueno, vamos a estar ocupándonos brevemente sobre el final del programa. ¿Tienes un minuto? No. Por favor, ya colgaste, tienes 30 segundos. 29. Porque yo... 28. Venía hacia acá y pensé que venía a disculparme, pero no. Ah, entonces no viniste a disculparte. Mira, eso es evidente y lo voy a corregir. Pero la verdad, no he sido muy sincero contigo y quiero decirte que... ¿Quieres mover esto? Es que es una locura. Parece una rueda de la fortuna y la vuelta así. ¿Sabes lo corta que es la vida? Y si yo jamás expresara... Y por cierto, es una revelación para mí y no me importa. Bueno, me importa. Sería lindo. No espero que tú... Lo que yo te quiero decir... voy a decirlo. Te voy a detener aquí, ¿sí? Uh-huh. Porque si dices yo, una vez más, te voy a lanzar algo que te dolerá a mí. ¿Oíste? Bueno, es que yo... Yo trato de dirigir esta compañía. ¿Tienes idea de qué es eso? Sí. La gente confía en que seas Iron Man y tú desapareces. Todo lo que hago es apagar tus incendios y soportar las acusaciones. Estoy tratando de hacer el trabajo que te correspondía hacer. Otro día perfecto. Como dice o diría el legendario Lalo Mir, felicitamos a Chiche Duhalde por lo maravillosamente bien que está llevando su carrera. Dicho esto, donde fuma uno, fuman chú. Un poquitito de rock stoner, casi llegando al final. Esto se llama Separate Kingdoms. Ya nos vamos, nos falta poquito. We'll be right back. Otro Día Perfecto en blog, otrodiaperfecto.com.ar. Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca suficiente. ¡El enemigo espera! ¡Y espera bien armado, señores! ¡Son la esperanza de la América! Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante: la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre. Pero hemos venido a decir basta. ¡Se acabó! Se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia y qué carajo. Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Nos empezamos a ir, ¿eh? En un ratito nomás se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento del general San Martín. Recién conversábamos acerca de lo que generan los personajes históricos tan fuertes, vistos en perspectiva. No quiero trazar una analogía ni compararlos necesariamente, pero el último gran personaje histórico que genera polémica y discusión todavía es... Cristina. Es Perón. Ah. No, Cristina vive todavía. Y no, bueno, es Néstor. Y no es un personaje histórico. Sí, es cierto. Perón es como el último gran líder que ha dividido aguas en la Argentina y que todavía estamos tratando de unirlas. Me saco el sombrero ante esta parte de la película y la performance de Rodrigo de la Serna. Más allá de lo que uno piense de San Martín, o si la película la produjo el Inca, o lo que sí, fuere. O la dieron en el canal del Estado, sí, o lo que fuera. Un encuentro. Es muy interesante, digamos, ver y repasar, digamos, todo el proceso de emancipación de Argentina y la configuración y la conformación del Estado argentino. Porque San Martín, digamos, en ese contexto, digamos, tuvo que morir en otro lugar, digamos, ninguneado también por la clase dirigente de Buenos Aires, sobre todo. Y sin embargo, hoy por hoy, digamos, tuvieron que pasar unos cuantos años para empezar a reivindicarlo, justamente. Lejos estamos de ser historiadores, pero de algún modo así, hasta básico y hasta minimalista, por lo menos yo quería tener en mente esta cuestión. Es cierto que el paso del tiempo va desdibujando los verdaderos motivos por los que en 6 minutos va a ser 17 de agosto, y lo desdibuja aún más el hecho de que lo trasladamos al lunes. Un fin de semana largo. Cae un sábado, no es que cae un jueves y lo trasladamos, cae un sábado, igual lo trasladamos al lunes. Bueno, pero el gobierno nacional y popular se preocupa. Porque el turismo y Sarasa, está muy bien. Lejos estamos de ser historiadores, pero nos parece que, aunque sea de esta manera, si se quiere, hasta torpe y naif, poder mencionar la cuestión. Nos empezamos a ir, les agradecemos a casi todos por todo. Bruno Dulbeco hoy no estuvo en la producción, ni en la coordinación, ni en las redes sociales, pero le mandamos un abrazo grande. Es realmente un puntal de que el programa pueda seguir estando al aire. Estuvo Sergio Freites en la puesta en el aire, 8/10, hoy te diría. 7 cagadas la primera media hora. La tecnología le jugó en contra también. ¿Cómo será que lo quiero y él me quiere, que le puedo decir esto al aire y no se enoja, ¿no? Bueno, está bien, 8/10, papacho, eso es aprobado. Gran performance. Sí, gran performance realmente. Está bien, la de Trezo fue 10/10, pero bueno, no le metas presión tampoco, Freites. Mateo Crespo, que recién hizo un informe extensísimo acerca de un DVD. Me quedaron cosas afuera, ¿no? Sí, pero considerando que tardé un año en devolvértelo, estuviste bien. Lo vi hoy a la tarde y la verdad que volví a redescubrir este documental. Está muy bueno, no me canso de recomendarlo. Y además, muy curiosamente, yo 10 menos 25 estaba agarrando la llave por subirme al auto para venir para acá. Ya es casi una costumbre. Yo vivo más o menos cerca de la radio, 20 cuadras, te diré, 25, ponele. Y me llaman por teléfono y me dicen, ¿no tenés el primero de Rush? Pero quiero dejar constancia. Hace una semana que te di el DVD. Pero dejo constancia que no es que me acordé a último momento. Yo lo busqué, pero tengo un quilombo tal en los discos que no lo encontré. Y dije, capaz que Ricky todavía no salió, tiró el tiro y si lo trae, viste qué lindo que quedó Working Man, vino fundamental para la columna. Después la cagamos en colores con el Día de la Bastilla. Muchas gracias, Mateo, una vez más por estar aquí. Fago Acuña, que pegó un faltazo porque... Bueno, estaban encarando, la cooperativa toda estaba encarando una gran labor el domingo pasado en el tema de cobertura de elecciones. Sí, estaba salado, pero la verdad que la hemos pasado muy bien, digamos, estuvo bueno y ahora a preparar lo que será octubre. Ahora se me toman el JB en una transmisión de elecciones, qué feo, ¿no? Creo saber quién fue. ¿Quién fue? Pero no importa. Gracias a todos por todo. Si el general San Martín tuviera que haber elegido un mashup, seguramente hubiera elegido este. You know it's kinda hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he thinks it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't debate, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play that field and keep it real. For you no way, for you no way. So if you don't break, just go. So don't debate, play it straight.